Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Estamos ya de vuelta acá en La Rayuela este día lunes 26 de febrero, últimos días del presente mes, y por supuesto queremos darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Están ya con nosotros Katy Rodríguez y Daniela Vivero. Ellas son las conductoras del programa Canas al Aire, recuerdan ustedes. Y pues está listo también ya el especialista entrevistado el día de hoy. En Canas al Aire se hablará de cómo se puede procesar los duelos en los adultos mayores. Cómo tiene que ser este proceso, ¿no? De superar la ausencia de alguien querido, la partida de alguien que uno ama. Bueno, este será el tema del día de hoy. Disfrútenlo, escúchenlo. Queremos agradecer a Katy, a Daniela y, por supuesto, yo quiero contarles, cuando ya, solo me tomo un segundo, cuando iniciemos nuestra segunda hora de programa, yo quiero comentar con ustedes algunas cosas. Me he quedado sorprendida. La verdad, me he quedado sorprendida con una noticia que ayer, pues, algunos medios de comunicación daban en Guayaquil, en uno de los estadios deportivos, a alguien muy gracioso, no sé cómo decirlo, ¿no? En todo caso, yo lo diría cruel, perverso. Cogió un perrito y lo lanzó desde la parte de arriba de ese estadio. Y entonces van a decir, bueno, pero es que es un perrito. Miren, a ustedes les consta que no soy como animalista apasionada y que no soy eso. Pero, y este comentario lo hago a nivel personal, pero les prometo que me ha indignado tanto, me ha dado ganas hasta de llorar, se los juro, ¿no? Viéndole a ese animalito tan despedazado, ciertamente, tembloroso, con una carita de tristeza profunda. Bueno, ¿qué está pasando con los seres humanos? ¿Quiénes son realmente los animales en este planeta? ¿No? ¿Quiénes somos los animales? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¡Por Dios! De esto vamos a hablar en extenso, y quizás ustedes puedan llamarme, tengan la voluntad de llamarme y conversar juntos sobre un hecho que me parece un hecho violentísimo, perverso, ¿no? Que no puede darse, eso debe investigarse. ¿Qué pasa? O sea, estamos perdiendo que la sensibilidad, ya nada nos conmueve, nada nos sorprende, nada nos duele. Por favor, algo tenemos que hacer, algo más tenemos que hacer. Y no solamente por este perrito, por los seres humanos que nos estamos destrozando unos a otros, ¿no? Vamos a conversar eso a la segunda hora del programa, y vamos a hablar también de esto que es otra de las plagas, la conjuntivitis. Por eso no estuve con ustedes el jueves y el viernes. Conjuntivitis total, sumado a eso una presión altísima, y claro, todas estas son ya, ¿qué les digo yo? Son plagas que estamos viviendo, si no es la gripe tal, es la otra cepa, es la conjuntivitis, es la garganta. Entonces creo que es una forma también de decir el planeta, o la Pachamama, o la Tierra, o como queramos decir, basta, auxilio, estamos matándonos entre nosotros, ¿no? Vivimos entre muchas condiciones, falta de higiene, donde vivimos, donde trabajamos, en los espacios públicos. Entonces creo que hay que poner ojo a muchas cosas. De esto y más desde la segunda hora en adelante. Les dejo entonces con Canas al Aire. Bienvenida Katy y Daniela. Buenos días. Canas al Aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos una vez más a su programa Canas al Aire, viviendo con pasión, alegría y compañía. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. En el movimiento está la vida y en la actividad reside la felicidad. Aristóteles. Buenos días, amigos de Canas al Aire. Soy Katy Rodríguez Cox. Esta mañana estaremos hablando sobre el proceso de duelo en el adulto mayor con nuestro especialista, el psicólogo clínico Jesús Bustamante. Te daremos todos los consejos para sobrellevar este proceso de la mejor manera. También este día hablaremos del jengibre, sus beneficios para la salud y una receta para preparar en casa. Y por último, hoy tendremos nuestro primer concurso para que puedan ganar una salida con nuestro querido auspiciante Senior Service. ¿De qué se trata el concurso? Cuéntanos quién fue Pedro Vicente Maldonado y por qué es tan importante para la historia de nuestro país. Al final del programa te contaremos una noticia muy importante sobre este personaje. Quédense con nosotros, con pasión, alegría y compañía. Y recuerden, nuestra línea telefónica está abierta desde este momento. 222-0966. Repito, 222-0966. Esperamos sus llamadas. Iniciamos con música. Bienvenidos. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo. Ni tu Estuvimos escuchando El Aguacate de Pamela Cortés. Entre las noticias más destacadas de la semana, contamos con algunas. En Internet, en Ecuador, con una velocidad de 23.29 megabits por segundo, solo superado por México, con 23.37 megabits por segundo. La disponibilidad de Internet en el Ecuador es una de las más bajas del mundo, con solo un 46.69%, mientras que su velocidad de descarga es el 11.3%. Es el segundo país con mejor Internet en Latinoamérica. El arqueólogo Glenn Dash explicó el misterio de la casi perfecta alineación de las pirámides de Giza en Egipto, objetos de estudio en áreas de arqueología, ciencias y astronomía. Según una investigación del arqueólogo Glenn Dash, publicada en The Journal of Ancient Egyptian Architecture, quienes construyeron la Gran Pirámide de Giza en Egipto, la más grande de las tres y conocida también como Pirámide de Keops, la alinearon con los puntos cardinales con una exactitud de no más de 4 minutos. Explica el científico Dash en su estudio, que puso a prueba su método personalmente durante el equinoccio de otoño del 22 de septiembre del 2016. Resulta que las 4 caras de las 5 pirámides dan al norte, al sur, al este y al oeste, con una desviación de 0.66 grados en contra de las agujas del reloj. Es la misma desviación que se consigue si se aprovecha el equinoccio de otoño. A través de Twitter, el Ministerio de Cultura, el ministro Raúl Pérez Torres lamentó el jueves 22 de febrero del 2018 el fallecimiento del poeta y escritor Euler Granda. El riobambeño murió a los 82 años dejando un legado a la literatura a través de 17 libros. Y por último, la cantante y compositora guayaquileña Mirela Xecha pasó a la siguiente ronda de la competencia internacional en el segundo día de la 59 edición del Festival de Viña del Mar. Bueno, y pasando al tema de hoy vamos a tratar el proceso de duelo en el adulto mayor con nuestro especialista, el psicólogo clínico Jesús Bustamante. Egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, con 10 años de experiencia en pacientes clínicos, psiquiátricos y geriátricos. Intervino en la investigación en el estudio del crecimiento y desarrollo de la población en Venezuela y ha trabajado en el área de recursos humanos y el área clínica con pacientes psiquiátricos y geriátricos con 5 años de experiencia en Ecuador y Venezuela. Recuerden que nuestra línea telefónica está habilitada para todas sus dudas con nuestro especialista del día de hoy, 222-0966. Repito, 222-0966. Bienvenida, Jesús. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Dani. Un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio esta oportunidad que me dan y, bueno, para también mantener informado a todos los oyentes sobre este tema tan interesante y que, bueno, en ocasiones pasamos por debajo de la mesa un poco este tipo de temas, lo que es la parte del adulto mayor, de las personas de la tercera edad. Y al contrario, es fundamental y para seguir el desarrollo de nuestra evolución como persona y como seres humanos. Muchas gracias, Jesús. Bienvenido. Y como tú dices exactamente, todos estos temas un poco árdidos, o sea, las personas tratamos de no pensar en esto, pero todos vamos allá, a ese rumbo, vamos todos a ser de la tercera edad. Y justamente nuestro programa es para que nosotros tengamos ya planificado cuando lleguemos a esta edad. Una de mis preguntas es, bueno, todos vamos a tener pérdidas. No solamente estamos de pérdidas de personas, de familiares, de amigos, sino que estamos hablando de pérdidas de roles en la sociedad, pérdidas de nuestro hijo que estaba con nosotros y ya no está, porque ya se casó, se fue. Entonces son pérdidas no solamente del duelo con lo que tiene que ver de muerte, ¿no? ¿Nos puedes dar un poco más de espacio y decirnos de qué se trata todas estas pérdidas? Claro, por supuesto. Principalmente, bueno, las pérdidas son algo que nosotros venimos, muchas de las personas venimos vivenciando a veces hasta en una corta edad, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que lidiar el día a día, ya que bueno, es fundamental, somos seres humanos donde nacemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y finalmente morimos. Pero obviamente, como tú lo estabas diciendo, la muerte no solamente el duelo o las pérdidas no solamente se enfocan en la muerte, también se enfocan en situaciones cotidianas que nos pasen día a día, ya sea en el ámbito social, en el ámbito laboral o en el ámbito familiar. Sí, es verdad, y hay que tomar en cuenta, como decía Katy, que esto no solo influye en el adulto mayor, sino desde pequeños perdemos roles, vamos perdiendo roles como la niñez, la adolescencia, pasamos a etapas como ya la adultez, que se termina la universidad, e igual manera es en el adulto mayor. Así ya es. Los roles van cambiando, y ¿cómo podríamos nosotros o las maneras de poder sobrellevar estas etapas de la mejor manera, ya sea la pérdida de una persona muy querida o la pérdida de algún rol? Porque he visto y he leído que hay como etapas del duelo. Así entonces, es. Sí, ¿cuáles son estas etapas y qué podemos hacer para sobrellevar cada una de ellas de la mejor manera? Claro. Bueno, principalmente tendríamos que empezar definiendo qué es el duelo, ¿no? Y pudiésemos dar un pequeño concepto del duelo, donde pudiésemos decir que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, ¿no? Esta pérdida no solamente estamos hablando de pérdida física, sino cualquier tipo de desprendimiento, ¿sí? De cualquier circunstancia o situaciones en nuestra cotidianidad, en la vida, ¿sí? Aunque convencionalmente se ha enfocado en la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta y es vital que el comportamiento humano que ha ido estudiando a lo largo de la historia en la actualidad se encuentre enfocado en este tema como tal, ¿no? Sí, ¿y cuáles son las etapas o ya cómo nosotros, o sea, porque hay una etapa, me imagino, de dolor intenso hasta que ya podemos sobrellevar esta etapa de una mejor manera? Entonces, ¿cómo es todo este proceso? Así es. Bueno, realmente el duelo se divide en tres etapas fundamentales, ¿no? La primera etapa, que se caracterizaría por un estado de choque intenso, es el comienzo, ¿no? Cuando tenemos esa pérdida, ya sea física o material o esta situación que nos esté alterando un poco nuestra estructura de personalidad, nuestros pensamientos, nuestra psiquis, si afecta un aspecto fisiológico, sí, donde causa ciertas somatizaciones como incremento en el pulso cardíaco, dolores de cabeza, mareos, malestares físicos como tal, ¿no? Luego, que pasa esta etapa, pudiésemos hablar de una segunda etapa, ¿sí? Donde en esta etapa se habla mucho de lo que es el núcleo del duelo como tal. Se distingue por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración, ¿no? Esta etapa puede durar aproximadamente de 3 a 6 meses o quizás pudiese durar toda la vida. Todo depende también de cómo lo manejemos y la persona afectada pues vaya o acuda a las instancias, ya sean psicólogos o médicos, para poder ayudar un poco a superar esta etapa, ¿sí? Conversando ya finalmente, hay una tercera etapa, ¿sí? Que es el periodo de restablecimiento. Este periodo se da ya cuando la persona enfoca este problema como tal, concientiza de este problema, ¿sí? Lo trabaja también, obviamente, y luego ya de haber concientizado el duelo como tal, entonces ya viene la etapa de restablecimiento de la personalidad, de la estructura, ¿no? De enfocarse hacia un futuro, sanando un poco estas heridas que quedan abiertas. Esto es súper interesante porque hay que tomar en cuenta que todos vamos a pasar por estas etapas. O sea, es algo súper normal. Pero yo quisiera saber cuándo esto ya no se vuelve normal. O sea, cuándo ya estamos tal vez muy deprimidos o muy tristes y no podemos salir de esa etapa. ¿Cómo nos damos cuenta que algo está ahí? Claro. Es importante saber que dentro de las, por decirlo así, dentro de las clasificaciones del duelo, se encuentra el duelo patológico, ¿no? Y allí es cuando realmente hace énfasis en que algo está pasando, algo fuera de lo normal, ¿no? Cuando a lo mejor la depresión, la resignación, la tristeza, el dolor se extiende a un punto tal de que no la persona afectada no ve salida a esa situación, el malestar físico, el malestar psicológico, mental, ¿no? Pesa tanto que la persona deja de ser productiva, la persona no tiene un proyecto a corto, mediano, largo plazo, no estandariza sus ideas y sus proyecciones a futuro, pues obviamente vemos que allí hay un problema y nos estaríamos encasillando, en este caso, en el duelo enfocado hacia la depresión, sí, que es muy delicado. Y no solamente estamos hablando quizás a lo mejor de una persona que a lo mejor esté sufriendo esta enfermedad y a lo mejor o haya afrontado una pérdida cercana. También enfocado más que todo en la tercera edad, se da mucho en lo que es los familiares más cercanos o en los cuidadores también, ¿sí? Yo veo un denominador común aquí. El lunes anterior estuvimos con la doctora Ullauri y me doy cuenta que lo que tenemos que hacer, el cambio que debemos de hacer cultural, es planificar. O sea, hasta hace poco tiempo yo no me había dado cuenta que tengo que planificar cuando vaya a estar en la tercera edad. Así es. Empezar, qué sé yo, ya a los 60 años con una planificación, ya no puedo hacer lo mismo, hasta la movilidad física ya no es la misma, y no tomarlo a mal, ¿no? Más bien al contrario, debemos ser siempre positivos, tomar estas pérdidas físicas y psicológicas como algo normal. Así es. Más bien disfrutar, empezar a disfrutar nuestra época de la vida de la tercera edad, que es la época que tiene más larga duración, ¿no es cierto? Estamos hablando, son como 30 años de esta época. Entonces, planifiquemos, radio escuchas. Llámenos y díganos si ustedes también van a planificar, qué es lo que piensan hacer, porque ya no podemos movernos igual. O sea, si yo subo las montañas ahora cada fin de semana, pues ya a los 70 no voy a hacerlo, pero puedo hacer muchas cosas más. Por supuesto. Puedo ir a caminar, puedo disfrutar de mis amigos, de mis amigas, de la familia mismo, de los nietos, de una forma positiva, con alegría, con emoción, de tener tiempo. Porque ya no vamos a tener que estar preocupados de irnos al trabajo, de hacer esto, lo otro, sino que vamos a tener que disfrutar de otra forma. Entonces, el cambio es cultural, el cambio es de nosotros, de adentro para afuera. Siempre con pasión, alegría, tenemos que llevar este momento de la vida. Así es. Y Katy, totalmente de acuerdo contigo. Ya que esta es una de las etapas más importantes, ¿no? Donde la persona llega a adquirir un desarrollo máximo, no solamente en su parte fisiológica, sino también en su parte psicológica, ¿no? Conductual, social, donde las experiencias vividas, los nuevos retos por venir, direcciona, por decirlo así, ¿no? Al adulto mayor a tener un cierre de su ciclo de vida espléndido, ¿no? Y como tú bien dices, falta mucho, y más que todo en nuestros países latinoamericanos, culturizarnos un poco más, ¿no? Hacerlo mucho más cultural el tema de cómo manejarnos con las personas de la tercera edad y darle también, obviamente, el respeto que se merecen. Así es. Vamos a seguir con este tema más adelante, pero por ahora una pausa comercial.

En el Ecuador, los estudiantes de la Sierra y Amazonía que culminan su educación primaria y secundaria realizan el juramento a la bandera. El juramento es una lección continua de patriotismo, responsabilidad cívica y de fe en los mejores destinos de nuestra república. Por otro lado, hoy hablaremos de una raíz muy beneficiosa para la salud. Esta es el jengibre. El jengibre es uno de los productos naturales más saludables que existen. Es una raíz, como le había dicho, y también la podemos ponerle en cualquiera de nuestros floreros. El momento que está saliendo un rizoma verde de la raíz, ese momento podemos meterle en uno de nuestros floreros, le tapamos con tierra y nos va a salir la planta. Este es uno de los productos naturales más saludables que existen, pues no en vano se lo consume desde la antigüedad. Sus beneficios son tan amplios que sin duda esta raíz debería ser parte permanente de nuestra despensa gastronómica y médica, por lo que hoy compartiremos una fácil receta con lo que podremos preparar jengibre cristalizado, una forma muy sabrosa de preservar esta raíz y de tenerla siempre a mano frente a un caso de mala digestión, resfrío, sistema inmune bajo o para muchas afecciones más. Son múltiples los beneficios que proporciona esta raíz, pero preparado de forma cristalizada, el jengibre resulta ideal para tratar problemas de digestión, cuadro de náuseas, ya sea por mareo o quimioterapia, estados gripales para la salud cardíaca y arterial, estimular la circulación sanguínea o incrementar las defensas del sistema inmunológico. Todo esto de una forma muy sabrosa que perfectamente puede consumirse como si fuera una galleta o por lo que no te será problema dárselas también a los niños. ¿Cómo preparar jengibre cristalizado? Los ingredientes. 300 gramos de jengibre sin cáscara. Se retira la cáscara fácilmente con una cuchara pequeña. 2 tazas de azúcar, miel, preferiblemente panela. 1 cucharada de agua. La preparación es, comenzamos cortando el jengibre en rebanadas finas, luego con un tenedor se le realiza pequeños orificios. Ahora se enciende el fuego y se vierte la cucharada de agua en un sartén. Si el agua no alcanza a cubrir toda la superficie de este, puedes añadir un poco más de agua. Mezcla las rodajas de jengibre con el azúcar, la miel o la panela derretida, dependiendo de lo que utilices, y vuelca esta mezcla en el sartén. A medida que el azúcar se vaya derritiendo, reduce el fuego a su nivel mínimo y deja que se cocine durante alrededor de una hora, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Cuando el azúcar se haya convertido en un jarabe y comience a hervir, retira la sartén y revuelve bien para separar las rodajas de jengibre. Vuelca todo el preparado en una bandeja y separa las rodajas para que se sequen sin pegarse. Cuando tengas tu jengibre cristalizado listo, solo guárdalo en un recipiente hermético para reservarlo hasta un par de meses. Ten en cuenta que durante este proceso el jengibre puede reducir un poco, por lo que al final se suele obtener solo unos 180 gramos. Pero esto resulta suficiente para consumir de vez en cuando para tonificar el organismo y estimular el sistema inmunológico. No se olviden de nuestro concurso. ¿Quién fue Pedro Vicente Maldonado y por qué fue tan importante para nuestro país? Si usted sabe la respuesta, comuníquese a nuestro número 222-0966 y venga y salga el viernes con Senior Service. Vamos con un poco de música. Si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por eso esas cosas raras de la vida. Sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Mi sufrir. Acabamos de escuchar Que nadie sepa mi sufrir, de Daniel Páez. Y siguiendo con el tema, Jesús, cuéntanos de qué manera podemos irnos preparando para todas estas pérdidas. Claro. Es importante primero concientizar, ¿no?, de que nosotros somos individuos de que nos vamos a ir degenerando poco a poco, ¿no?, tanto nuestro aspecto físico, nuestra mente, y obviamente también eso va a ser hincapié y va a tener un efecto en el aspecto social. Como sabemos, ¿no?, bueno, acá, pero es bueno que la gente también lo sepa, ¿no? La etapa del adulto mayor, ¿sí?, o la tercera etapa, es una etapa bastante complicada, como todas nuestras etapas del desarrollo humano, obviamente. Cada una de sus etapas tiene su grado de complejidad, ¿sí?, y de disfrute también, obviamente. No vamos a poner todo en un aspecto negativo. Pero, hablando específicamente de la tercera edad, pues es difícil, ¿no?, cuando tú ves que quizás a lo mejor tu mente ya no reacciona de la misma manera que reaccionaba antes, tu cuerpo pues va cambiando, obviamente como ha venido cambiando durante todo el recorrido de las etapas del desarrollo del ser humano, pero en este caso tu cuerpo también se va deteriorando, mucho de tu ámbito social, amistades, familiares, pues también los que sean contemporáneos con las personas de tercera edad, pues también van teniendo pérdidas, ¿no? Muchos van falleciendo, otros tal vez a lo mejor se van alejando, ya no pueden salir de sus casas como antes. Entonces se complica, ¿no?, un poco también el aspecto social. Eso aunado a que, bueno, ya obviamente llega la jubilación en lo que es la parte laboral, y eso también genera un impacto fuerte para las personas, ya que, bueno, ya acostumbrada toda una vida, ¿no?, de estar trabajando, de estar realizando actividades tanto mentales como físicas, y que bueno, ahora eso se minimice al punto tal de que las personas de tercera edad terminen a lo mejor en sus hogares o ya no terminen saliendo mucho, y por ende, bueno, genera ciertos conductos y ciertos rasgos depresivos, de ansiedad, de angustia. Entonces sí, es una etapa bastante complicada, ¿no? Así es. El hecho solamente de haber sido productivo, de la forma de decir que tengo una retribución económica, es un gran cambio. Así es. Porque ahora ya a tercera edad, jubilados, como hablábamos hace un rato, fuera de aquí de la radio, el dinero ya no nos va a alcanzar. Así es. Todo lo que dimos ya no es lo mismo. Y es una de las tantas preocupaciones, disculpa que te... Uh-huh. Es una de las tantas preocupaciones porque lo que acabas de decir es algo importante, ¿no? Al llegar a la jubilación, obviamente, el dinero ya no nos alcanza lo mismo, porque ya obviamente las jubilaciones, ustedes saben que no es lo mismo que cuando las personas ganan su sueldo convencional, por decirlo así. Y no obstante, es como paradójico, pero fíjense que también el deterioro físico, el deterioro psicológico hace que, bueno, que ustedes tengan que ir, las personas de tercera edad tengan que ir mucho más al médico, al psicólogo, tomar medicación, y por ende eso genera más gasto, en el cual es contraproducente, porque obviamente ya estos salarios en toda nuestra Latinoamérica, por decirlo así, no solamente en el Ecuador, pues a lo mejor no son lo más óptimos posible. Y entonces, bueno, cuesta un poco más, ¿no? Se hace un poco más difícil el finalizar, el concluir esta etapa de la mejor manera, ¿no? Que lo que se recomienda y lo que se proyecta es que la persona de tercera edad termine esa etapa de una manera feliz, autorrealizada y satisfactoriamente, ¿no? Eso es lo que realmente se busca, porque el hecho que tú llegues a la tercera edad, que inicia a los 65 años de edad, no significa que tu vida ha acabado, que tu vida terminó. Al contrario, tienes mucho más tiempo para disfrutarla. A lo mejor no la misma fuerza ni la misma energía, pero si tienes todo el derecho y si tienes la voluntad y la disposición y también la colaboración y la ayuda, pues obviamente puede ser una etapa magnífica para vivir. El reto es reconocerse como la misma persona que ha sido durante tantos años, pero con cambios físicos y emocionales importantes. Que mientras se mire al espejo se reconozca como el mismo individuo, a pesar de que han pasado estos años. Así es. Y una pregunta, ¿cuándo es necesario acudir al especialista? O sea, como ya hablamos, es normal ciertos comportamientos, sentirnos tristes, porque vamos pasando todas estas etapas, pero ¿en qué punto es necesario ya acudir al especialista para salir de esta tristeza por pérdida, ya sea de alguna persona, de algún rol? ¿Cuándo es necesario? Sí, bueno, obviamente en una de las etapas, ¿sí? Aquí yo te puedo mencionar, ¿sí? Rapidito, las 5 fases del duelo, por decirlo así, ¿no? La primera sería la fase de negación, es esta etapa donde está reciente todo, ¿no? Y crea cierto impacto, cierto shock en la persona, ¿no? Y obviamente la persona no lo cree, está como ida, como incrédula, ¿no? Con respecto a lo que pasó. En este caso, si es una pérdida física, si es por luto, pues obviamente la persona no lo cree, ¿no? Luego está la fase de negociación con la realidad, donde pues las personas tienden a negociar, ya sea con Dios, con el médico, con ellos mismos, hacen compromisos internos, y es una fase que la gran mayoría de las personas la atraviesan, ¿no? Pero es difícil de constatar, ya que pues obviamente eso queda en introspección con la misma persona, ¿sí? Luego de esta fase viene la fase de la depresión, y allí es importante, Dani, lo que tú me comentas, ¿no? En esta fase que todos pasamos, ¿sí? Mediante el duelo, que es la fase de la depresión, allí justamente es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alertas, ¿sí? Porque si esta fase de la depresión, que es normal, pero se agudiza, se extiende, ¿no? Y vemos comportamientos y vemos consecuencias que que van direccionadas y por decir así, van como enfocadas, ¿no?, en la depresión, pues obviamente allí es cuando deberíamos existir un especialista, donde a lo mejor esta fase, que puede durar de un mes, mes y medio, a 3-4 meses, también dependiendo de los lazos que haya tenido con la persona que haya fallecido o la pérdida, ¿sí? Y vemos que esta depresión se va afianzando cada vez más, donde la persona es poco funcional, donde la persona quizás no quiere salir de su casa, si todavía trabaja no quiere ir al trabajo, no quiere conversar con nadie, su aspecto físico se va deteriorando, ¿no?, su higiene personal también. Son varias características y varios rasgos que nosotros podemos percibir que una persona esté con depresión, al punto tal de poder llegar a tener pensamientos suicidas, quizá, ¿no? Porque como es importante comentarles, ¿no?, la depresión es la primera causa de suicidios en el ser humano, ¿no? Para que la persona llegue a suicidarse, pues obviamente tiene que haber pasado por una fase de depresión severa, sí, profunda. Entonces, allí sería el momento idóneo ver la observación del tiempo en que duraría esta fase de la depresión y las características de la misma para poder determinar si es necesario que esa persona necesite una ayuda profesional. Tengo una pregunta, una inquietud, porque si tú vives solo, ¿quién se va a dar cuenta que estás deprimido? Es difícil que la misma persona sea la que busque ayuda. Así es. Entonces, es muy importante el acompañamiento de un amigo, amiga, un familiar. O sea, siempre, según yo, deberíamos de estar vigilantes de la sonrisa. O sea, si hay sonrisa, está todo bien. Entonces, siempre deberíamos de estar junto a nuestros adultos mayores. Así es. Bueno, en ocasiones, si se presenta la sonrisa, no necesariamente, todo también depende de la estructura de la personalidad de cada quien. Recordemos que, como la palabra lo dice, el individuo, pues, cada quien tiene un pensamiento y una forma de pensar y una estructura de personalidad única, ¿no? Entonces, muchas personas reaccionan ante la depresión de manera diferente. Sí, obviamente, lo que tenemos por tendencia es que las personas que andan deprimidas, pues no andan sonrientes, andan cabizbajos, con tristeza, con tal vez mucha frustración, iras, ¿sí? Pero en este caso hay personas que quizás mediante mecanismos de defensa pues utilizan quizás a lo mejor la sonrisa o tal vez un estado de ánimo, por decir así, ficticio, ¿sí?, para tal vez a lo mejor camuflajearse un poco, mimetizarse con las personas y decir, mira, o sea, tratando de demostrar, mira, yo no tengo nada, yo no tengo ningún tipo de depresión, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, pero por dentro, realmente, cuando esa persona quizás a lo mejor está en soledad o va en la noche a acostarse en su casa, ¿no?, viendo el techo, pues obviamente allí es cuando salen los peores temores, los miedos y, bueno, y todo lo que tiene que ver relacionado con lo que es la parte de la depresión. Sí, justamente eso es importante, involucrarse, porque este apoyo y este sobresalir de esta etapa es en torno a la familia también, porque puede ser la pérdida de una persona y habrá ciertas personas que les afecte más, otras menos, pero si hay un ambiente de tristeza en casa o si ya le dejamos apartado a esa persona porque está muy triste, eso va a llevar aún más a agudizar esta tristeza, esta depresión. Entonces, es algo en conjunto. Así es. Que tenemos que tener en cuenta de no dejarles solos, ya sea el adulto mayor, sea cualquier persona de la familia. Y también tomar en cuenta que no es malo pedir ayuda. Por supuesto que no. Tal vez en nuestra sociedad tenemos como temor ir al psicólogo por el qué dirán, no estoy loco, pero es ayuda necesaria para sobrellevar estas etapas de pérdida, como dicen. Sí, es que, por ejemplo, lo que es la visita al psicólogo, ¿no?, y el concepto que se tiene de psicólogo en nuestras sociedades, enfocadas obviamente en la sociedad ecuatoriana, pero en todas nuestras sociedades latinoamericanas, pues es un poco erróneo, ¿no?, ya que el psicólogo como tal no es el que se encarga de ver a personas patológicas netamente. Obviamente que sí, en ocasiones cuando hay conductas patológicas, trastornos patológicos, pues en conjunto con otros especialistas, ya sean neurólogos o psiquiatras, pues se trabaja en conjunto, ¿no? Pero en este caso el psicólogo es la persona que se encarga de estudiar la conducta del ser humano. Y como ustedes pueden ver, pues conducta del ser humano no tiene nada que ver con algunas patologías, que en ocasiones, obviamente, pues se relacionan, por supuesto que sí, pero el psicólogo como tal estudia la conducta del ser humano. Y al estudiar la conducta del ser humano, pues nos enfocamos realmente en el por qué esa persona está teniendo una reacción o porque esa persona se está comportando de tal manera. No es porque estemos estudiando la psiquis nada más, sino porque también analizamos y estructuramos lo que es la parte de la conducta. Qué interesante este tema, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por todos tus aportes que son necesarios para todas las personas en realidad. Gracias. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Supongo que ahora tenemos más preguntas, cada vez tenemos más preguntas dependiendo del tema. Pero bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a contarles sobre Pedro Vicente Maldonado. Una calle de Londres ha sido nombrada en honor de Pedro Vicente Maldonado, científico ecuatoriano y uno de los principales colaboradores de la misión geodésica francesa. Este río bambeño fue también miembro de las principales sociedades científicas del mundo, como la Real Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Esta ceremonia se realizó el sábado 10 de febrero, donde se entonó el himno nacional del Ecuador. Esto es algo muy importante, ya que yo sepa, no existe el nombre de una persona diferente que no sea de la Gran Bretaña ahí en Londres. Aparte de eso, está en la zona 1. Como sabemos, Londres está dividido como en barrios concéntricos. La zona 0 es la más importante y va en la 1, la 2, así la 3. Y esta calle, que se llama Maldonado Walk, está en la zona 1. Qué importante para nuestro país, qué tremendo personaje ha sido nombrado como una calle. Ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Gracias por su sintonía y su confianza. Y recuerden que cada programa es dedicado a una vida llena de pasión, alegría y compañía. Esto fue Canas al Aire. Hasta la próxima. Nuevamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. En tus manos de luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Seguiré con mi tema y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. Y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Tiembla en tus labios rojos la

es un aporte importantísimo, ¿no?, para nuestra comunidad. Bueno, Daniela, mil gracias. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primeramente, en verdad, un saludo muy especial a todos los radioescuchas y nuevamente agradeciendo por la invitación. Bueno, el día de hoy, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Yo creo que uno de los puntos que se tardó en mencionar un poquito la anterior ocasión que pude venir fue relacionado sobre todo al tema de los niños. Como podemos ver, los niños de alguna manera actualmente se están evidenciando más problemas emocionales, más problemas en el colegio, más problemas en la escuela, en poder controlar esta conducta. Y muchos padres no saben qué es lo que pasa, o cuidadores, porque hay que recordar que no siempre los niños están con los padres, sino con cuidadores, abuelitos, tías, etcétera. Y uno de los puntos que también tengo pensado tratar un poquito más adelante es el tema acerca de esta situación migratoria de los padres y cuáles son las consecuencias, sobre todo en los niños. ¿Cuáles son esta situación de malestar que se va creando a pesar de que se lo hace de manera inconsciente, ¿no? Daniela, en su trayectoria como profesional y todo, usted es una psicóloga clínica y pues se evidencia, debe haber evidenciado mejor muchos de los casos, los chicos, sobre todo en este campo, pues parientes de migrantes, niños, hijos o nietos de migrantes que se quedan simplemente con cuidadores, ¿no? Realmente reciben en físico, digamos, muchas cosas, ¿no? Reciben remesas importantes, uh-huh. Les mandan dinero, les mandan los mejores zapatos, patines con foquitos, la última mochila, en fin, el último juego de video, lo que usted quiera. Sin embargo, de eso, son chicos que se sienten abandonados. Esa es la medida de que realmente los padres, pues, quieren un poco paliar, ¿no?, su ausencia con cosas, uh-huh. Cuando en el fondo sabemos que los chicos lo que quieren es la compañía de sus padres. Exactamente. Bueno, más que nada, ¿cuáles son los malestares que se dan en los niños? Como usted mismo lo mencionó, sí se crea un sentimiento de abandono, ¿sí? Y si este sentimiento de abandono no se habla, no se lo trabaja con los niños, esto va a aumentar y va a crear dificultades, sobre todo, tanto en la etapa adolescente de la persona como en la etapa adulta, porque ellos no, de alguna manera, no van a tener este sustento de que, a pesar de que hay un cuidador, de a pesar de que hay alguien que me dio de comer, y que hay alguien que me está mandando también ciertas cosas para que yo pueda estar bien económicamente estable, no necesariamente eso da un bienestar emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crea estos sentimientos de abandono? Esta dificultad, por ejemplo, de poder controlar ciertas situaciones emocionales. Podemos ver a personas que son muy impulsivas al momento de enojarse, o personas que ante un problema, una problemática, no pueden manejarlo y, por así decirlo, comienzan a llorar extremadamente, etcétera. Entonces, es necesario para que estas situaciones no sucedan, porque se entiende por qué es la etapa migratoria de los padres, se puede entender, o sea, sí es por el hecho de que buscan una situación mejor. Pero yo muchas veces he escuchado, no, es que a los niños no les digamos porque ellos todavía no entienden. Y yo, en verdad, lo que puedo decir, los niños entienden, los bebés entienden, el recién nacido entiende. No recuerdo actualmente el nombre de una autora, de una psicóloga, en que mencionaba que el niño, desde el momento en que está en los brazos, él ya va a entender cuál es la emoción que está a su alrededor. Entonces, que incluso si es que el papá, el recién nacido, está y el papá se tiene que ir un viaje de 2 semanas, o la mamá que tiene que irse por X circunstancia, hablen con el niño, no es necesariamente una respuesta, pero que le explique, que le digan. Y esto también es recomendable sobre todo a los niños que son un poco mayores y que tienen sus padres fuera. Adolescentes, ¿no? Tanto niños como adolescentes. O sea, en este sentido es necesario hablar tanto con los dos de manera clara y concreta, no darnos muchas vueltas, sobre todo porque esto va a disminuir un poco ese malestar. No quiere decir que no se vayan a poner tristes, pero disminuye este malestar posterior. Ahora, si bien es cierto, hablamos o comenzamos hablando de los niños, también en los adolescentes muchas veces sufren también este tipo de sentimientos de abandono, ¿no? De tristeza. Y ahora decía usted una cosa importantísima. A los niños hay que hablarles, hay que decirles la verdad, hay que explicarles con paciencia las cosas porque ellos pueden entender. Sumado a esto, usted coincidirá a lo mejor de que a los niños hay que decirles la verdad y no guardarnos estos como secretos, ¿no? Que muchas veces creemos nosotros que pueden ser solamente para las telenovelas, pero en lo cotidiano se dan estos secretos de familia, ¿no? Para que el niño no se sienta mal. Aparentemente. ¿No? Aparentemente. ¿No? Como todo se sabe, ¿no? Lo único que se hace es retardar el dolor y además complicar todos los sucesos en ese tiempo. Y además, a pesar de que no se le diga a los niños se dan cuenta, o sea, de alguna manera, por ejemplo, vamos a una cosa bastante sencilla, se pelearon papá y mamá. Se pelearon papá y mamá y papá se fue de casa. Que por así decir es una cosa que suele pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que se le dice a los niños? No es que papá está trabajando. No es que papá está. Muchas veces mediante esta, no quisiera decir mentira, sino más bien mediante este ocultar, poner una pantalla para que supuestamente sea menos doloroso. Yo siempre hago, cuando vienen pacientes de esta manera y me dicen estas situaciones, yo suelo devolver, dependiendo del paciente, suelo devolver, ¿para quién es menos doloroso? ¿Para el niño o para la persona? Para, igualmente, y eso también se trabaja igual en las personas o en las familias que han emigrado, cuando le dicen, no, es que papá va a trabajar y ya va a regresar, pero ya va pasando una semana, dos semanas, ¿cuándo va a regresar? Y los niños se dan cuenta del tiempo. Entonces es necesario el explicarles con palabras sencillas, con palabras claras, no darnos vueltas. Y esto es más que nada tanto a los niños. En los adolescentes es un poco distinto el tema de la comunicación, ya que ellos necesitan sobre todo más tiempo. Hay que recordar que el adolescente no es rebelde solamente porque él quiere, sino que hay una connotación incluso orgánica. La parte de la parte frontal del cerebro evoluciona un poquito menos rápido que la hipófisis, lo cual hace que muchas veces con una palabra los adolescentes ya exploten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras ellos logran entender. Pero de alguna manera yo sí recomiendo a todos los radioescuchas que nos están sintonizando, es que hablen con sus hijos, que habiliten estas puertas de comunicación, que no se queden de que como los niños son pequeños y tiene 4 años, no van a entender, créanme, los niños entienden, los niños se dan cuenta. Y hay diferentes maneras, y si es que hay una dificultad en las personas en poder comunicarse con los niños, lo que yo sí les recomiendo es acudan a un profesional, acudan dentro a los centros de salud del ministerio. Actualmente, vuelvo y repito, y es necesario hacer la propaganda, hay psicólogos en la mayoría de centros de salud. Si no son diarios, de alguna manera están 1 o 2 días a la semana dentro de los centros de salud y se puede habilitar esta situación. Lo otro que quisiéramos que aporte usted es este tema de que no necesariamente tenemos que estar un poquito locos, tenemos que estar un poquito, ¿qué les digo?, en peligro, ¿no?, para ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra. Esa es una idea errónea, usted señor que nos esté escuchando, chicos. Pues no se trata de eso. En algún momento de la vida es bueno encontrar a un profesional, a un especialista, alguien que tenga la preparación, ¿no?, suficiente, adecuada, que nos un poco ayude a quitar esos estorbos, esos obstáculos del camino. Y sobre todo tratar de ir dejando un poco a poco la idea de que en mis tiempos del psicólogo era otro, en mis tiempos del psicólogo era la zapatilla, era tal objeto. Es necesario dejar un poco, a pesar de que, bueno, como yo siempre digo, se ha roto bastantes paradigmas, o sea, en el tema de la salud mental, el cual hemos evolucionado bastantísimo y yo agradezco muchísimo eso, porque de todas maneras la psicología se está viendo, o sea, ya hay mucha gente, pero a pesar de eso aún sigue viendo. No, es que en mis tiempos el psicólogo era el chancletazo. Dígame usted, doctora, o sea, usted no está de acuerdo con esto que escuchamos a diario. Si yo habría hecho esto, al psicólogo no. Mi mamá me daba unos buenos 2 fuetazos y me ponía en orden, se acabó, ese era el psicólogo. No, ¿está mal? De alguna manera, yo suelo decir, yo personalmente no recomiendo lo que son los castigos físicos. Dentro de lo que es psicología se los llama también los castigos punitivos. Pero yo personalmente recomiendo que se vean otras maneras, otros castigos, para que tanto el niño como el adolescente pueda comprender. Yo siempre cuando hablo de que no al castigo físico, no significa que el niño no necesita ser reprendido, no necesita aprender una lección, porque si, por ejemplo, yo me porto mal, hago una rabieta, de alguna manera necesito un llamado de atención, pero no necesariamente es del castigo, el golpe, ¿no? Exacto, el golpe físico. Y si hablamos de esos otros golpes que solemos decir que duelen más, ¿te pareces a tal persona? No eres como tu hermanito, como el vecino, eres tonto o tonta, es decir, el calificativo negativo es una de las, ¿no? Y sobre todo es lo que crea más malestar, porque el niño va creciendo con poca confianza en sí mismo. Y dice, por ejemplo, tengo una paciente en el cual es una adolescente, donde dice, es que yo no soy tan bonita como mi hermana. Y esto, de alguna manera, no fue sustentado por la madre, o sea, pero tampoco fue frenado por ella, ¿sí? Entonces, de alguna manera, son situaciones que se deben notar. Y que lastiman el autoestima. Exacto. Supongo, ¿no? Y hay que recordar que una persona con baja autoestima, de alguna manera, va a tener muchas más dificultades en poder sobreponerse o ver la realidad. Porque yo siempre también digo a los pacientes, el mundo es duro, la vida es difícil. O sea, tenemos momentos excelentes como que también tenemos momentos que nos hacen agachar cabeza y preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Pero no significa que de alguna manera las personas, y vuelvo a repito, que tienen esta mayor resiliencia, que es la capacidad de poder sobreponerse cada uno ante momentos difíciles, es fundada por estas bases familiares. Doctora, esto de la resiliencia, ¿no? Estaba precisamente dando una lectura justamente antes de este encuentro y hay especialistas que inclusive dicen que el fortalecer esta resiliencia, ¿no? Es decir, no darles todo a nuestros niños apenas abren la boca, uh-huh. Quiero esto, tenga. Cómpreme esto, tome, quiero irme allá, vaya. También forma su carácter y también les fortalece para esos momentos. Exacto. Que van a venir en la vida cuando ellos crezcan, uh-huh. Y van a ser duros, ¿no? Exacto. ¿Qué hacer con eso? De alguna manera, yo he visto una imagen donde un niño, la mamá le dice al niño, ya te he dado todo, ¿qué más quieres? Y el niño responde, un no, quiero un no. El hecho de que nosotros le digamos, así tengamos todo el dinero, o sea, no me refiero en este tema, así tengamos la posibilidad de comprarle así sea un helado de 25 y sé que tengo los 25 centavos, a veces es necesario un no. ¿Cómo le voy a comprar a un niño un helado después de que la maestra me dijo de alguna manera es que su hijo se portó mal o hizo tremendo berrinche en clases? Entonces, ¿cómo se va a poder poder fortalecer esto? Entonces, es necesario, como digo, a los niños decirles no. El decirles no, a pesar de que se enojen, a pesar de que lloren, a pesar de todo, no es que se les va a acabar la vida, como yo suelo decir a los papás, por ese no. Es necesario, porque a nosotros, como adultos, o sea, por más que yo ya estoy cansada y quiero salir más temprano de mi trabajo, 3 de la tarde, digamos, yo le digo a mi jefe, quiero salir más tarde, me dice, no puedes salir más tarde, o sea, tienes que cumplir tu horario. Y por más enojada, por más cosas que tenga que hacer, uno tiene que ir respetando. Y los niños que no se les dice no, hay una teoría acerca del niño emperador. Entonces, de alguna manera, yo les invito a investigar un poquito acerca de este niño, al niño emperador, que es al niño que se le da todo. ¿Y cuáles son las causas negativas de lo que se les da todo? Y volvemos al tema que estábamos de inicio, el tema de los niños migrantes. Uno piensa que, bueno, le doy la maleta de ropa, le doy todos los juguetes, le doy todo. No es necesariamente eso. A pesar de que los padres estén fuera del país de alguna manera o no cerca de los niños, tratar de habilitar esta comunicación es lo principal. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Esta mañana nos acompaña la doctora Daniela Salazar, ella es psicóloga clínica. Queremos agradecerle cada semana, ella está con nosotros, viene desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y qué interesante hablar de estos temas, ¿no?, que nos afectan, que nos preocupan pues todo el tiempo realmente. Ahora mismo hablábamos del decir no también a los chicos, uh-huh. o el tener algunos nos y algunos sí, es equilibrar un poco uh-huh. esto. Se habla de la necesidad urgente de poner límites a los chicos, ¿no? Límites. Esto, una anécdota como de la vida real, algún cumpleaños infantil, un niño que competía con los demás, pero siempre quería ganar. Y todos los concursos, pues algún rato le ganaban a otros y todo, y el niño enfurecido, y lloraba, y zapateaba, y todo. Y bueno, esperábamos que la madre, pues, tuviera alguna actitud frente a eso, no sé, explicarle, abrazarle, yo no sé. Ella supo decir solamente que ella tenía unos premios en su cartera porque a su hijo no le gustaba perder. Y que ella sabía que eso, ese llanto, aunque ella hablaría con él, aunque ella le pediría, aunque ella le golpearía, no, eso no iba a terminar. Por lo tanto, tenía en su cartera los premios para darle, a pesar de que su hijo no ganaba. ¿Cómo tratar esto? Bueno, hay principalmente que trabajar con la madre. Con la madre, ¿no? Es necesario trabajar con la mamá. Yo suelo decir, cuando vienen sobre todo niños a la consulta, digo, aquí el trabajo va a ser duro por lo menos durante 2 meses, y no para el niño, porque yo con el niño juego, yo juego en consulta, yo me pongo a dibujar, me pongo a reír, me pongo a sacar la caja de juguetes que tengo, pero con quien yo trabajo netamente son con los padres, porque le digo, el trabajo va a ser duro. ¿Por qué? Porque usted tiene que también tener paciencia. De alguna manera, cuando vienen los niños con los berrinches, como más o menos lo estaba describiendo, yo les digo, o sea, de alguna manera tienen que tener paciencia ante el berrinche, dejar que el niño llore, habilitarle un vaso de agua para que se pueda calmar, si él no quiere, dejarlo. Pero es necesario que él también aprenda a controlarse, porque ¿qué es lo que está pasando en esta situación que más o menos me está comentando? Es que no le están dando la oportunidad del niño controlarse, y todo lo contrario, está haciendo una acción negativa en el cual se lo está premiando para que de esa manera se calme, entre comillas. Pero ¿qué es lo que interioriza el niño? El niño dice, bueno, de alguna manera, si es que yo no gano, me pongo a gritar, me pongo a hacer toda la rabieta, exacto, y de alguna manera igual recibo un premio. ¿Qué es lo que va a pasar tal vez, o posiblemente suele pasar con los niños? Siempre digo, en psicología no hay reglas generales. No puedo decir si es que a un niño, si es que a Pepito le pasó lo mismo, con Juanito va a ser exactamente. Por supuesto. De alguna manera se van dando reacciones, pero sí hay de alguna manera determinismo, o sea que hablamos un poquito en general. Lo que puede pasar con este niño, o lo que pasa con estos niños, que muchas veces, por no llorar, los papás le dan cualquier juguete, cualquier golosina, es que ellos, sobre todo en adultos, no van a poder controlarse ante estas situaciones negativas. Por ejemplo, un llamado de atención en el colegio. No tienen límites. Yo siempre digo, los niños necesitan límites, y estos límites que sean de alguna manera en horarios, en actividades, en rutinas, que sean los más estrictos posible. No necesario, yo siempre digo, cuando escuchamos la palabra estricto, uno piensa que es malo, uno que es bravísimo o que es súper enojón. No, o sea, por ejemplo, si es que comemos 1:30, tratar en lo posible que siempre comamos 1:30. O sea, yo siempre digo, mi forma de trabajo, sobre todo con los padres, es trabajar en horarios exactos. Por ejemplo, que el baño sea a las 7 de la noche, un ejemplo, o sea, y que todos los días tratemos de hacer un hábito de que el baño sea a las 7 de la noche. Porque fomentar una disciplina o hábitos. Exacto. Hábitos adecuados para su vida, ¿no? Porque los niños necesitan esto, porque es al igual que nosotros. Por ejemplo, yo siempre, cuando trabajo con padres, trato de poner ejemplos tanto para adultos como para niños, para que de esta manera se vaya comprendiendo. Y lo que yo siempre menciono es, digamos que un día nosotros ya estamos acostumbrados a comer a las 12 del día, y luego un día por trabajo, bueno, nos aguantamos y comemos hasta las 2. Luego el otro día tenemos que comer a las 11. Y nos tienen en este, en el trabajo, de que no hay un horario específico de comida. Va a llegar un momento en que nosotros decimos, o sea, ya, o sea, yo también necesito como un poco de rutina. Esto pasa en los niños. Los niños no tienen la habilidad todavía en esa edad en decir, estoy molesto porque tal vez tengo hambre. o estoy molesto porque anoche no tuve, no me dormí tan rápido porque tuve una pesadilla, o estoy molesto por esto. Los niños expresan este enojo y esta molestia por los berrinches, por el portarse malcriados, por así decirlo, esta palabra que conocemos. Siempre, como lo decimos, nos falta tiempo, son temas que nos interesan, esperamos que también sean de su interés, que ustedes los escuchen, y que por supuesto el aporte que queremos darlo a nuestra comunidad sea válido. Quiero agradecer a la doctora Salazar por estar cada semana con nosotros, y ciertamente no eduquemos a los niños sino para esos hombres, esas mujeres que queremos que sean mañana, eduquémosles de esa manera, ¿no? Muchas veces hemos escuchado los niños del futuro. No, pues los niños son hoy también. Por lo tanto, amigas, amigos, insistamos con nuestros pequeños, con nuestros adolescentes, y hagámoslo con respeto, con amor. ¿Quién dijo que porque son chicos o adolescentes no merezcan respeto? Exactamente. ¿No? Paciencia, atención, todo lo contrario. Mil gracias, doctora Diana Daniela Salazar. Mil gracias. Nosotros vamos a una pausa. Luego venimos con música y, claro, con los siguientes entrevistados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

y regresamos con más de La Rayuela. Diez de la mañana con 35 minutos. Un abrazo grande a Vicente Moya. Él me está, ¿cómo decimos?, acolitando. Sí, él es mi dupla el día de hoy aquí en La Rayuela. Hace un momento le escuchábamos a la doctora Salazar hablarnos de este niño tirano que puede haber en la casa, o niña, ¿no?, una niña o un niño tirano que puede haber en la casa. Y hablaba precisamente de este síndrome. Pues nosotros vamos a hablar de este niño tirano, de este niño emperador con ustedes durante el programa. Mil gracias, amigas, amigos, por estar con nosotros en un minuto más. Ya, es más, en este momento le acabo de mirar a nuestro querido amigo. Él está con nosotros ya. Y lo hemos invitado con mucho afecto, realmente. Es un ecuatoriano, ¿no? Se trata de nada menos que Sandino Burbano. Él viene, pues, a conversarnos sobre este éxito rotundo, ciertamente, de su largometraje, Quijotes Negros. Sandino, qué alegría volver a tenerte acá en este espacio. Felices realmente con lo que has conseguido la vez anterior. Todavía no estaba en proceso el largometraje, ¿no? No se estrenaba todavía. Y ahora resulta, pues, que realmente los resultados, la cosecha ha sido gratificante. Un abrazo grande para ti. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme a conversar sobre la película Quijotes Negros. En la ocasión anterior, sí, charlamos sobre la obra, estábamos por estrenarla. Así fue. En salas comerciales de Quito. Entonces me invitaste, conversamos algunas cosas. Estuvo en cartelera una temporada. Ahora, pues, la película ya se está moviendo en festivales de cine fuera del Ecuador. Y continuará exhibiéndose en algunas salas del país ocasionalmente, es decir, no una temporada con exhibiciones diarias, sino de cuando en vez se irá programando en algunos cines, por ejemplo, el 8 y medio, Flaxo Cine, en algunas salas alternativas también, en el sur de Quito, centro de Quito, sí, estamos yendo en esa dirección. Qué bien. Para los amigos, para las personas que nos están escuchando, podríamos hacerles un poco un acuerdito. ¿Cuál es el argumento de Quijotes Negros? Sí, Beatriz, mira, Quijotes Negros no es una actualización, no es una adaptación de la novela de Cervantes, no. Nosotros tomamos a sus dos personajes, el Quijote y Sancho, para ubicarlos, contextualizarlos en una realidad muy distinta, como es la ecuatoriana, como es la época actual, y en una realidad de personajes marginales, marginados históricamente. Entonces, este Quijote ecuatoriano, que es negro, y este Sancho ecuatoriano, que es de la serranía, emprenden una serie de acciones y donde están involucradas la reina y la princesa de España. Este Sancho procura ganarse el amor de la reina y la princesa de España, y la película es una lucha para conseguir ese propósito. Y hay un personaje enano que no está en la novela de Cervantes, que es quien promueve todos estos sucesos. ¿Un Celestino de pronto por ahí? Este personaje es una, para mí es una encarnación de la utopía. De la utopía. Es un personaje que justamente es pequeño, por su, quería remarcarlo como un personaje enigmático, posiblemente su simbología lo acerque a eso, a la representación de la utopía, y es quien promueve todos estos sucesos para que van desarrollando el Quijote y Sancho. Es decir, que en esta película Sancho no es un porquerizo, no es un acompañante del señor feudal para que el señor feudal alcance sus ilusiones, como en el caso de la novela de Cervantes. No, En esta película es Sancho quien quiere construir su modelo de belleza, quien quiere acceder a Dulcinea, quien quiere conquistar, saborear la conquista esta del amor y de la belleza. Entonces es una liberación del personaje de la novela. Y esto lo me pareció que procedía en tanto y en cuanto nosotros somos un producto de un colonialismo español, no solamente que somos un mestizaje en cuanto al producto, al humano, sino que también somos un mestizaje cultural, y qué mejor que entonces nosotros reelaborar, apropiarnos de sus grandes símbolos literarios, ubicarlos aquí y de paso pedirle que devuelvan a España, estos personajes quijotescos, que devuelvan a España la fortuna que se llevaron durante la conquista española. Que sean ellos quienes crearon estos personajes, buscadores de sueños, que sean ahora ecuatorianos y pidan a España muy gentilmente que se devuelva. Entonces es una farsa esta película, es una farsa muy, considero yo, que es bastante poética, política, tiene algo también de policial, y que se familiariza o es parte de lo que se conoce como cine fantástico. Y precisamente para construir, digámoslo así, ¿no?, este largometraje, ¿cómo nace la idea primera, no? Porque digo yo, muchas veces uno se sienta, se toma un café, está mirando algo y está pues haciendo que su cerebro esté mirando cosas, ideando otras. ¿Cómo fue? ¿De dónde nace esta idea de Quijotes Negros? Sí, yo creo que es una sumatoria de lecturas del mundo, de experiencias de mi infancia, de mi adolescencia, de mi madurez. ¿Dónde viviste tu infancia y adolescencia? En Esmeraldas. Ah, en Esmeraldas. En la provincia, en la ciudad de Esmeraldas. En la ciudad, ya. Sí. Y esta suma de experiencias, de lecturas, de contemplaciones del mundo, de experiencias vitales, fueron dándole forma a esta historia. Considero que tiene una base muy importante la primera lectura que hice de la novela del Quijote cuando yo era un adolescente. Creo que tenía 14 años cuando leí el Quijote, la novela, la primera ocasión, y claro, me parecía maravilloso que alguien pretenda ir más allá, romper paradigmas en el caso del Quijote y comprender la locura del mundo. Sin embargo, me quedó una insatisfacción. En aquella época, un sentimiento contradictorio, porque yo me decía, ¿y qué si fuese Sancho quien sale en procura de la conquista? Si es él quien quiere materializar el ideal. ¿Y cómo sería ese ideal? ¿Cómo serían esas inquietudes muy íntimas de Sancho, esas necesidades tan profundas de belleza? ¿Cómo serían si fuese él adelante y el Quijote atrás, apoyándolo? Me quedé pensando eso, ¿no? Si el personaje secundario fuese adelante. Me quedó esa satisfacción. Y luego cuando yo era adolescente, mucho antes, cuando era un niño, conocí la playa de Tonchigüe, al sur de la ciudad de Esmeraldas, en unas circunstancias no favorables para mí, porque fui por paseo y llovía mucho, era oscuro. Era realmente inhóspita mi visita a esa playa, a la que fui con deseos de esparcirme, de jugar. Y me dije, siempre me acompañó esa imagen. Y cuando iba a hacer la película, me dije, qué mejor que esa playa con personajes coloridos para ahora habitarla de otro modo, realizando una película, es decir, pues digamos, una obra de arte, y darle otra contextualización en mi vida a esa experiencia de la infancia. Darle otra proyección, tener la posibilidad de vivir las cosas de diferentes perspectivas, sobre todo situaciones que aún no lo han marcado. Entonces esa es otra razón que me llevó. Y hay una también muy importante, que es cuando yo leí en el diario El Universo de Guayaquil un artículo donde el cacique Guaycaipuro Cuauhtémoc pedía a la Comunidad Económica Europea la devolución de toda esa fortuna que se llevaron los europeos durante la conquista española. Y era una carta muy inteligente, muy irónica, que me maravilló. Entonces, mira, ahí hay una tercera participación, esta vez desde el pedido de este cacique y líder indígena latinoamericano. Entonces, suma de cosas van delineando. Ahora, yo vengo de una familia, mis padres eran luchadores sociales, mi padre era abogado, defensor de los obreros, de los campesinos. Entonces creció en mí ese sentimiento de cierto sentimiento de rebeldía contra el status quo. Y eso influye en mi mirada de Quijotes Negros. Y el de mi madre, que fue maestra de literatura, experta en temas literarios. A eso iba precisamente, pues yo te quería preguntar eso, es decir, esa parte artística, esa parte sensible, ¿no? Y esa estética, ¿de dónde nacen? ¿Había una herencia por esa parte? Bueno, acabas de decirnos, tu madre pues estaba vinculada con la literatura y tenías un componente político importante, ¿no? Porque tu padre pues fue un líder de alguna manera, pues dentro de lo laboral, ¿no? Sí, mi padre en la provincia, él es de la sierra, de la provincia del Carchi, fue. Él organizaba los sindicatos de lavanderas, los sindicatos de barredores de calles en Esmeraldas para que aprendieran a luchar por sus derechos. Organizó a varias personas que vivían y trabajaban en situaciones de desamparo. Entonces él fue formando la Federación de Trabajadores de Esmeraldas, fue el asesor jurídico, trató de no diría de educar tanto, sino de informar de las posibilidades que tienen los desposeídos para luchar por sus satisfacer necesidades, ¿no? Entonces yo crecí en ese contexto, y además mi padre era un poeta. Fue un poeta que dejó una obra literaria inédita que estoy ahora editando con mis hermanos para ver si publicamos. Entonces tengo en la familia esa ascendencia, y también por el lado de mi madre, que fue profesora de literatura y castellano, fue una gran lectora, una educadora. Recuerdo en épocas de la Revolución Cubana viajó a alfabetizar cuando aún en Cuba no se desarrollaban todos estos planes como ahora, ¿no? Entonces hubo una gran inclinación en mis padres, fueron unos humanistas muy sensibles, en verdad, y eso influyó en mis hermanos. Mi hermano también es director de cine y mi hermana es escritora. Formidable. Entonces nosotros vengo de un entorno como el que le menciono, Beatriz. Esta mañana estamos con Sandino Burbano, pues es el director de Quijotes Negros, es quien tuvo la primera idea, pero fíjense ustedes, está nominada su película, o considerada, entre las 20 películas con la mejor dirección de arte de cine iberoamericano, Premio Platino 2018. ¡Qué maravilla! Realmente es un orgullo para Ecuador, para el cine ecuatoriano, por supuesto, ¿no? Y yo quería volver a conversar contigo, la verdad, Sandino, porque una cosa es el antes, ¿no? Es cuando estaba todavía sin estrenarse la película. Todavía hablabas un poco, ¿qué diría yo? Con esa expectativa de qué va a pasar con esta película. Pero ahora estamos en otro momento, donde tu película ha sido premiada por muchas razones, considerada realmente un largometraje lleno de arte, lleno de estética. Entonces, ¿qué te digo? Me conmueve, te felicito, me ha emocionado enormemente saber que llegaste tan lejos, ¿no? Ahora, tú estudiaste en Argentina un poco, y luego tienes estudios en Rusia también. ¿Podemos también comentar un poco cómo fue tu viaje, tu decisión de decir, no, voy para Argentina, y cómo fue luego para Rusia, ¿no? Sí, bueno, yo no pensé que estudiaría cinematografía, Beatriz. Llegó un momento en mi vida que me sentía insatisfecho con la carrera que estaba estudiando, una ingeniería. Entonces decidí estudiar arte. Bueno, yo desde niño escribí, tuve un acercamiento a la literatura muy temprano. Escribí desde niño, pero no lo asumí como una posibilidad a futuro. Era una necesidad natural de escribir cositas, cuentitos, poemitas, pero sin embargo me fui por la ingeniería, no me llenó, no me satisfizo, abandoné la carrera y me decidí por ir a estudiar sea teatro o sea cine a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires me incliné por el cine y allí empecé. Empecé con el cine, luego estuve en la Escuela de Cinematografía de Moscú, donde también cursé la carrera de dirección de cine. Entonces, esa es mi experiencia académica como estudiante en esta profesión. Bueno, yo sigo escribiendo, Beatriz. Yo me siento dividido también con la literatura. Tengo una obra literaria que poco a poco espero ir publicando. Son libros escritos desde hace 20 años. ¿Sobre qué estás escribiendo? Estoy puliendo. Son libros de cuentos, son libros de poesía, son algunas novelas, algunas cosas de ensayo, un par de obras de teatro inconclusas que me gustaría terminar. Tengo una vasta obra literaria que permanece inédita, que estoy trabajando, corrigiendo, mejorando, y espero poder ir evacuando esa, de toda esa materia, ¿no? Vamos literaria. A estar atentos también con eso, ¿no? Porque quién sabe que pronto ya nos cuentes que ya está lista, que se va a presentar, y bueno, estaremos atentos a difundirla, por supuesto, y a conocer más de tu obra literaria también. Oye, háblanos de Cámaras Lúcidas. ¿Eso va a ser en Cuenca? Cámara Lúcida. Sí, Cámara Lúcida. Cámara Lúcida. Los encuentros de Cámara Lúcida los realiza un colectivo cinematográfico de Cuenca, que está liderado por Francisco Álvarez, un joven cineasta cuencano, estudió cine, se graduó en la Universidad de Cuenca, quien ha demostrado un profundo interés por la obra de mi hermano y por la mía. Entonces ya organizó en ocasiones anteriores un ciclo sobre el cine de los hermanos Burbano. También proyectó la película Quijotes Negros, me parece que una o dos veces. Ellos se preocupaban por difundir un cine Cámara Lúcida, por mostrar un cine distinto, que no esté apegado a lo tanto a lo que no se conoce como cine independiente, es decir, un cine que no se esté muy colonizado estéticamente por ciertos festivales internacionales que premian y promueven un tipo de cine, un tipo de estética para que esa se haga en América Latina, sino que esta Cámara Lúcida busca un cine distinto, no apegado a esos lineamientos y cuyo arte esté manifestado desde una autoría muy, muy orgánica, muy, muy profunda del director, ¿no? Entonces este cine que trascienda imposiciones de lineamientos provenientes del extranjero. Ahora muestra películas de varios países. Para concluir con nuestra conversación, Sandino, ¿qué proyectos vienen ya? ¿Qué estás preparando ahora? Mira, Beatriz, yo rodé Quijotes Negros en 44 días. Sin embargo, la postproducción tardó 8 años porque yo no disponía de los recursos económicos. Tardó 8 años, muchísimo tiempo. Me gustaría que un próximo proyecto pudiera llevarlo a cabo en un tiempo mucho más razonable. Entonces, para ello debo elegir bien el guión de los que tengo escritos y que sea viable para ser rodado y no tarde tanto tiempo. Es decir, que los requerimientos materiales puedan estar a mi alcance para que la película no tarde tanto como Quijotes Negros. Entonces debo ser muy reflexivo para elegir una historia y ver, pero me gustaría mucho emprender una nueva experiencia fílmica y estoy en análisis de los guiones escritos hasta ahora. Mira, después de compartir algunos momentos contigo, escucharte y saber de qué se trata los Quijotes Negros, a lo mejor podría resultar un poco como chocante lo que te voy a decir, pero igual lo voy a hacer con mucho afecto. Ahora, después de los Quijotes Negros y de ese resultado, pero formidable, estás premiado por todos los lados, reconocido por tu película estéticamente, fotografía, dirección, en fin. Te sientes como ya Sandino, el famoso Sandino ecuatoriano. No, Beatriz, es más, para mí no va por ahí la cosa. Lo que yo siento es que con Quijotes Negros de algún modo hice un experimento conmigo mismo. Mis cortometrajes son más experimentales que Quijotes Negros y de alguna manera me propuse demostrarme a mí mismo que yo podía contar una historia en términos de estructura dramática clásica, es decir, una historia que tenga una presentación de personajes, de un conflicto latente que se va desarrollando, que alcanza un punto climático y que ocurre un desenlace, apegada a la estructura dramatúrgica griega, que es la que ha predominado en el mundo, la que es empleada por la mayoría de obras cinematográficas, literarias, teatrales. Entonces, en mi tendencia a la experimentación, yo tiendo a la abstracción, a hacer un cine más de vocaciones poéticas y menos narrativo. en mi cortometraje está siempre presente eso. Y llegó un momento en que dije, ¿qué es si yo escribo una historia en términos muy clásicos de estructura? Y eso hice con Quijotes Negros. Pero tengo muchos deseos de volver a trabajar otras formas de contar. Es decir, a través de sensaciones, más de que, no tanto de que las escenas se enlacen entre sí racionalmente, sino que las escenas se enlacen entre sí emocionalmente, dilatando nuestro ser al contemplarlas. Que las atmósferas no tengan entre sí una unión a priori mental, sino que apele a lo más recóndito nuestro para ir creando la obra de arte. Entonces tengo muchos deseos de volver. Es un cine mucho más difícil de financiar y es un cine de llegada mucho más difícil también para los festivales, pero me siento tentado a volver un poco a esas narrativas, ¿no? Estoy conversando y lo que da sentido a la vida finalmente es realizar el cine de la manera más orgánica, sin poses, sino que sea un reflejo del individuo que habitó una sociedad, un tiempo, una época, una familia, una nación, un mundo, un universo. Entonces, es la captación de todo eso, pues, a través de la obra fílmica, le da a uno una mayor plenitud para existir, ¿no? Entonces, estoy un poco tentado, bastante tentado en volver a esas experiencias cinematográficas. Sandino, yo te agradezco inmensamente tu tiempo, tu voluntad de compartir estos minutos acá en La Rayuela y, por supuesto, estoy atenta a lo que estás haciendo, ¿no? Y fan número uno. Felicitaciones, además. ¡Qué maravilla! Sandino Burbano, pues productor, dramaturgo ecuatoriano que acaba realmente de su película, su largometraje, Quijotes Negros. No está considerada como las 20 películas con la mejor dirección de arte del cine iberoamericano. Premio Platino 2018. Felicitaciones a Sandino Burbano. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Ha sido un placer charlar con ustedes y los radioescuchas. Un gusto igualmente, Sandino. Nos vamos nosotros a nuestro corte de media hora y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, X474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

larga espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Estamos de regreso, amigas y amigos, acá en La Rayuela. 11:10. Bueno, hace unos minutitos yo les hablaba de la necesidad que considero debe haber en todos los seres humanos, la necesidad de emocionarnos, la necesidad de inspirarnos, de sorprendernos, de sensibilizarnos. Y les decía que a título muy personal, había visto la noche de ayer, había escuchado en medios de comunicación, este evento sucedido en uno de los estadios de fútbol allá en la ciudad de Guayaquil, cuando algunos espectadores se dan cuenta que alguien avienta a un perrito, a un perro, lo lanza desde la parte de arriba del estadio afuera, ¿no? Y claro, con testigos y todo, van y pues le rescatan al perrito, llevan en una emergencia, hay gente con otra sensibilidad que apoya, dona y le hacen algunas atenciones médicas a este animalito. Les decía, y vuelvo a insistir en esto, yo creo que debemos tener realmente un poco de corazón, un poco de sensibilidad, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo? Decía, e insisto en esto. Estamos convirtiéndonos en unos seres salvajes, ¿no? En unos seres perversos, donde nada, pues, nos pone freno, donde no tenemos límites, donde todo nos da igual, donde nos parece un chiste aventarle a un animalito indefenso, no sé cuántos metros tenga este sitio para el piso, ¿no?, a la calzada. No puede ser, no puede ser. Yo hago la invitación más respetuosa y afectiva para que nos pronunciemos en redes sociales frente a esto. Tiene realmente que buscarse quién fue la persona, el gracioso, ¿no?, o los graciosos que hicieron semejante cosa. La verdad es que, ¿cuántas veces hemos comentado casa adentro? ¿Cuántas veces comentamos en familia que hay cosas que se deben frenar a tiempo, ¿no?, y que tienen que ver absolutamente con valores, con principios, con respeto a la vida, con respeto a los seres humanos, a la naturaleza? Pero con demostraciones como estas, la alarma tiene que ser subrayada, la alarma tiene que ser difundida a todo nivel. No queremos ciertamente que estos hechos se reproduzcan en nuestra sociedad. Son hechos lamentables que hablan muy mal de qué está pasando con el ser humano y su esencia. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Vamos en este momento a compartir con ustedes nuestra agenda cultural. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, invita a compartir Alicia con el Ballet Contemporáneo de Ecuador. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Martes 27 de febrero, el día de mañana, a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, nos invita a la presentación de la obra Alicia con el Ballet Contemporáneo, una adaptación de la obra literaria de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Es la historia de un mágico sueño. Mientras permanece sentada con su hermana en el bosque, Alicia se levanta y persigue a un conejo que se le ha aparecido. De pronto cae, y cae en una madriguera en medio de un montón de hojas secas. Comienza a caminar por una sala subterránea y encuentra alimentos y bebidas. El ingreso es gratuito. Es necesario entonces presentar una invitación impresa, la que puede ser retirada desde el viernes 23 hasta el martes 27 de febrero. Amigas, amigos, pues usted puede, hay tiempo todavía, ¿no? Hay tiempo. Y puede hacerlo en el Ballet Nacional del Ecuador de 8 de la mañana a 19:00. Manuel Abascal y Cochapata. También usted puede retirar estas invitaciones en Metro Danza, ubicadas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 12 del mediodía a 19:00. Puede usted reservar cupos a ser canjeados por invitaciones impresas, ¿no? Ahora, hay también empresas, ¿no?, que desean tener estas invitaciones. Pueden hacerlo con una carta, ¿no?, en la que usted pida unos 15, unos 20 pases. Estas son invitaciones, no tienen costo. Así es que mañana el Ballet Nacional del Ecuador presenta Alicia, Ballet Contemporáneo del Ecuador. La Casa de la Cultura invita a la presentación de la obra Alicia. Amigas y amigos, seguimos con más de la agenda cultural. Con muchísimo dolor, intelectuales, artistas, amigos, familia, tuvo la penosa experiencia, la penosa realidad de despedir a Euler Granda, uno de los poetas singularmente importante para la literatura ecuatoriana. Entonces, pues muchos homenajes ha recibido Euler, él partió ya. La semana anterior falleció Euler Granda, un poeta, médico riobambeño, una voz destacada, ¿no?, de la actual poesía hispanoamericana. Realizó estudios de psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador y también en la Universidad de Guayaquil. Estuvo dentro de la colección Palabra e Imagen. Carlos Naranjo, Carlitos, director del documental Homenaje a Euler Granda, pues se presentarán en este documental pues imágenes sobre la vida, la personalidad, las motivaciones artísticas de este poeta, su pensamiento. Euler Granda falleció el 22 de febrero en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, este es un homenaje más que recibirá Euler Granda por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca. Es un documental que dura 45 minutos, incluye recreaciones de las poesías de Euler, pues lecturas de poemas, canciones. Una de las voces presentes será la voz de la cantante Sandra Bonilla, una entrevista sobre su vida y su trayectoria. Entre las obras publicadas de Euler Granda, amigas, amigos, están El rostro de los días, etcétera, etcétera, Un perro tocando la lira, bla, bla, bla, entre tantos otros. Hay que señalar que Euler Granda tuvo reconocimientos, ¿sí?, por el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño, igualmente el premio Jorge Carrera Andrade del municipio de Quito y el premio de poesía Jorge Luis Borges. Ante la partida de este gran poeta, de este gran compañero sánsico, pues se decidió proyectar este documental al que el público cinéfilo está invitado, por supuesto. Recuerde usted el día de hoy, lunes 26, a las 19:30, homenaje a Euler Granda. Seguimos con más agenda aquí en la Casa de la Cultura. El 26 de febrero, es decir, hoy, lunes, en unos minutos más, la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas nos invita a todos al lanzamiento, a la presentación de la campaña Aprovecha tu tiempo, elige vivir. Entrada libre, entrada para todos. Esta, amigas, amigos, es una campaña de comunicación para jóvenes, para menores de edad, para motivarlos, para incentivarlos a practicar actividades saludables y, claro, reducir también el impacto del consumo de sustancias ilícitas, de drogas, alcohol, cigarrillos. Este problema afecta a una población comprendida entre 14 y 15 años de edad con alto índice de riesgo en el inicio de consumo de drogas. Muchas ocasiones hablamos inclusive de un rasgo menor a los 14 años. La campaña pues es una cruzada por la vida. Es que el presente, el futuro de las actuales generaciones pues es tarea de todas y de todos nosotros, ¿no? Acompañar, invitar a nuestros chicos realmente a utilizar su tiempo en cosas positivas. Se invita entonces a todos los adolescentes, a las niñas, a los niños, a aprovechar su tiempo con actividades positivas. ¿Y cómo hacerlo? Pues con deporte, con música, con el arte, con lectura. Es hora de rescatar valores de solidaridad, de compañerismo, de respeto para una mejor convivencia, para llevarnos mejor con nuestros mayores, ¿no?, con nuestros padres, nuestros abuelos, con nuestros hermanos inclusive, con nuestros amigos. Así es que, pues, qué importante realmente apoyemos todos esta campaña. Aprovecha a tu tiempo. Elige vivir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. Bien, amigas, amigos, cerramos el segmento de agenda con la exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales. Esto en la Sala de Exposiciones Temporales, el día viernes 2 de marzo, hasta el viernes 16 de marzo, sí, de marzo, a las 19:00, 7:00 p.m. César Vinuesa Sánchez presenta la exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales, del 2 al 16. Vamos a pedirle a Vicente, nos vamos a la música, amigas, amigos, y luego iremos al corte de media hora. Volvemos con más de La Rayuela en unos minutos.

sino que en esa situación solo quiere beber un vaso de Coca-Cola de litro que ha pedido su mamá en la barra. El niño no suelta el vaso, ni siquiera cuando le cuentan a la una y a las dos y a las tres, no. Él está con su vaso de Coca-Cola y en ese momento, pues, la madre cree que lo mejor, ¿no?, para el momento es negociar, entre comillas, con su hijo. Y le amenaza de nuevo, solo si comes el filete, beberás tu gaseosa. Claro, los malos gestos y las palabras despectivas del niño hacia su mamá van en aumento. No le teme, no le respeta. Entre ellas grita, no pienso comer eso, asqueroso, porque tú me lo mandes. O, ya te he dicho que no voy a comer, es que no entiendes cuando te hablo, mamá. Miren ustedes esa forma de expresiones hacia su mamá. Mientras tanto, mientras esto sucede, a pocos centímetros está su papá, que en ese momento cumple la labor de un simple espectador de este conflicto, que observa además con cara de impasividad. Tras forcejear con el vaso de gaseosa, la madre no encuentra el modo de satisfacer a su hijo y se cansa, desiste. Bueno, este niño entonces termina por beber toda la gaseosa, todo lo que quiere, se burla de su mamá. Y claro, además de ello, no conforme con todo el berrinche que ha hecho por debajo de la mesa, le da una suculenta patada también a la madre, ¿no? El toque final es una reprimenda de la mamá que, por supuesto, el niño no tomará en serio. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado? Ya verás, ya vas a ver lo que te va a pasar, te vas a quedar sin piscina. A estas alturas, este pequeño emperador, este pequeño rey, ya no tiene recursos de sobra, ¿no?, para salir airoso de la situación. Para las venideras, por supuesto, este pequeño tirano ya sabe que solo tiene que forcejear un poquito más fuerte con el vaso de Coca-Cola, del jugo, de lo que él quiera, y saldrá con la suya. ¿Cuál es la característica, entonces, del síndrome de emperador en nuestros pequeños? Amigas y amigos, a raíz de esta situación que acabamos de describir, podemos señalar entonces algunas de estas características del síndrome del emperador o de un niño rey. Tiene, por ejemplo, una percepción exagerada de lo que le corresponde. No pide, exige, hasta el punto de no sentirse satisfecho con nada. Cuando consigue lo que quiere, vuelve a querer más cosas. Luego, la baja tolerancia a la frustración. ¿Cuántas veces escuchamos a los chicos decir, estamos aburridos, no sé qué hacer, tengo aburrimiento? O negación ante aquello que han solicitado. De estos casos, señora, señor, que nos escucha, responden con rabietas, con iras, con insultos, violencia. Delante de la familia, de amistades, a ellos no les importa si el lugar es público o no, si los padres están con visitas o no. Simplemente estos niños emperadores lo único que quieren es salirse con la suya. Su egocentrismo le hace creer firmemente que el mundo gira alrededor de él. Siempre encuentra justificación para sus conductas y, claro, siempre hay culpables, ¿no? Culpabiliza a los demás de todas las cosas que a él le suceden. Por otro lado, discute las normas y los castigos con sus padres, aquellos a quienes llama malos o injustos. Este aspecto le beneficia ya que consigue, claro, que los papitos se sientan mal, culpables y cedan de nuevo. Es decir, no hay fin con esto, ¿no? Todo el tiempo este niño emperador, según lo califican, este síndrome de niño emperador, lo califican los psicólogos, realmente es un niño tirano, que la mayor parte del tiempo o está triste o enfadado, enojado o ansioso. Seguiremos hablando de estos niños con estas características, porque sí es tiempo realmente de educar a nuestros niños con amor, sí, con paciencia, con respeto, pero también con firmeza. El día de hoy el niño emperador aquí en La Rayuela. Vamos a pedirle a Bichito Moya, pues vamos a la música y regresamos con más. Para dejar que corra libre tu mano.

amigos, nos despedimos este día, lunes 26 de febrero. Ya quedan poquitos días, ¿no? Quedan pocos días, pero pues ahí la buena energía, la buena intención está presente. Gracias a todas, a todos, su sintonía, gracias a su interés, gracias a su confianza. A Vicente Moya, un abrazo, mil gracias, su trabajo el día de hoy. Y por supuesto, quédense ahí quietitos, porque ya viene Laura Ríos y Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 5 minutos ya serán las 11 de la mañana y nos despedimos con esta reflexión. El silencio no es solo ausencia de sonidos. El silencio es una experiencia espiritual en la que la vibración de sus pensamientos es estable y poderosa. La práctica del silencio nos fortalece y nos llena de energía. Cuando experimentamos silencio interior, nos volvemos precisos en las apreciaciones que tenemos. Nos volvemos creativos también en las soluciones. No porque hablemos más, sabemos más. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Hasta el día de mañana. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.